Club de Coleguitas con Alex Berlanga. clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Aviso a navegantes e internautas, quizás quien esté escuchando esto ahora grabado habrá dicho, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mea culpa, que problema de botones. A los que estáis escuchando en directo diréis, ¿y este qué está diciendo? Ah, no me hagáis mucho caso. ¿Qué tal noche? Nochebuena y mañana Navidad, como dice la canción. Pero ya sabéis que desde ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros dándoos buen rock, buen metal. Y como no, también vamos a estar con todas y cada una de vuestras peticiones. Peticiones las cuales nos podéis hacer, por ejemplo, a través de nuestro teléfono llamándonos al 971 19 18 23. 971 19 18 23. También a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. También a través de nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y también, será por sitios, a través de las redes sociales nos podéis encontrar en Facebook como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Ayer lo comentaba por la web y lo voy a decir hoy también por aquí. Mañana es fiesta, pasado también es fiesta, por lo que no habrá programa. Dejaremos una sesión programadita, pero no voy a estar yo aquí in situ, ni en directo ni en diferido, no. El viernes sí, el viernes, que no tiene culpa de nada, estaré por aquí, eso sí, el día 27. Y luego empiezan mis vacaciones. Luego hasta el 7 de enero nadie me ve el pelo, lo que me queda de él, claro. Que sí, que durante esa semana también dejaremos ahí algo programado, alguna sesión bien preparada. Pero que me voy una semanita a perderme por el mundo. Comenzamos con AC/DC, You Shock Me All Night Long. Buenas tardes, bienvenidos. Cause it was You Shook Me All Night Long. ACDC, con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy. En el día de Nochebuena, qué bonito, ¿eh? Continuamos con Foo Fighters. Y este Better Off. Mad about you. Look like a dirty old bruise. Face like a faded tattoo. Life imitated, it's overplayed. Tired of waiting on you. What did you want me to do? Sit here and dream about. Oh no. Ellos son Foo Fighters. Y una de las rarezas que sacaron en la edición especial de Westing Light, su último disco de estudio, nos vamos con una petición que nos llega a nuestro teléfono 971-19-18-23. Nos llama Buffy, que el pobrecito está preparando la cena de esta noche y no se la va a comer él. Bueno, tú llévate la botella de vino, la de hierba, la de frígola y lo que pilles por medio. Palabras para Julia, los suaves. Mira, ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te Palabras para Julia. Ellos son Los Suaves desde su disco Vísperas de Todos los Santos. Petición que nos hace Buffy a través de nuestro teléfono 971 19 18 23. Continuamos a ritmo ahora de Audioslave, Like a Stone. Pages. Slave Like a Stone, desde su primer álbum homónimo. Y nos vamos con una canción que, mira que a mí no me gusta poner remixes, aparte de lo que hace el ordenador este que tengo aquí, que hace sus propias versiones, pero hay un remix que realmente me llamó mucho la atención y casi me gusta más que la canción original. Se llama Godzilla Remix, porque aparece Godzilla, claro. De aquella película tan mala que solo se salvaba la banda sonora, Green Day hacía su Brain Stew con este remix curioso. Having trouble trying to sleep. I'm counting sheep but running out. As time ticks by, still I try. No rest for cross tops in my mind. On my own, here we go. My eyes feel like they're gonna bleed. Right up and bulging out my skin. Dry. My Green Day y su tema Brain Stew en su Godzilla Remix, tema incluido en la banda sonora de aquella película tan mala, de la cual se está haciendo un nuevo remake y a ver qué tal, a ver qué tal. Tiene mejor pinta que el anterior, que tampoco es difícil. 3:00 p.m, casi 31 minutos. En este club de coleguitas no navideño, pero bueno, que estamos en Nochebuena. Ellos son Avalanche, desde su álbum El Hijo Pródigo, Las Alas de Cristal. Las caricias de la vida. De cristal, ellos son Avalanche desde su disco El Hijo Pródigo. Y seguimos con más cositas y empezamos a darle al power. Para todos los fans del Guitar Hero que sudaron sangre con esto, Dragon Force, Throw the Fire and Flames. Dream. Force, Through the Fire and Flames. Lo dicho, quien haya jugado al Guitar Hero y con esta canción habrá eso, llorado sangre. Y de Dragon Force seguimos con Blind Guardian, desde su Journey Through the Dark. Es decir, desde, ahí digo yo, el tema Journey Through the Dark, desde su álbum Somewhere Far Beyond. ¿Cómo se nota que estoy ya cerca de las vacaciones y no pienso? Bye. Blind Guardian y ese Journey Through the Dark. Continuamos poco a poco acercándonos a las 4 de la tarde, poco a poco acercándonos a esas cenas con la familia, con los amigos, que vamos a estar echando comida hasta por las orejas. Y no nos olvidemos de la abuela borracha, que esa es otra. Pero va a ser eso, que luego a partir de medianoche, hora arriba, hora abajo, va a haber una estampida. Y todo el mundo correrá hacia las colinas o hacia el bar. Run to the hills, Iron Maiden. To the hills, corriendo hacia las colinas. Ellos son Iron Maiden. Y mira por dónde, ayer que poníamos un tema de Gigatron, acabo de encontrar por la red que se han metido con esto del crowdfunding en verkami.com, buscad a Gigatron, y es que están pidiendo 6.660 euros para su Atopeosis, en donde se puede hacer una aportación mínima de 5 euros y la máxima, que es de 600. Hasta el momento solo han recaudado 765 euros, hay 23 mecenas hasta el momento y esto está hasta... no sé hasta cuánto está. Entrad y miradlo, pero vamos, que entre las aportaciones de este crowdfunding hay cosas muy chulas, desde la versión digital del disco, el mismo CD, un vinilo e incluso una cinta de cassette. Sí, de cassette, de los Gigatron. ahí sus huevos. Seguimos con Megadeth, Hangar 18. Hangar 18, Hangar 18, ellos son Megadeth y poco a poco, y nada, que nos vamos yendo, ¿no? Esta versión de Scorpions de All Day and All the Night, recogemos y nos vamos. Volvemos el viernes. Mañana fiesta, pasado también. Estaremos con una sesión ya programada, ya la tenemos ahí lista. Y el viernes, el último programa del año antes de mis vacaciones. Y si queréis hacer peticiones para el viernes, pues ya sabéis, nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, por Facebook y por Twitter. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer acompañaros durante toda esta hora. Y lo dicho, que tengáis unas felices fiestas. Y poco más, que nos encontramos el viernes. ¡Adiós! ¡Nos vamos, Parkelin! ¡Nos vamos, Parkelin! ¡Nos vamos, Parkelin! La casa que yo que pasa, taco de guasa del planeta. Soy de una funca del que nuestra raza andaluz en brudeció después a montar el gran pollo. Fiestas son gordas todas horas, nuestro rollo que yo subido un adrenalínico funquillo para tu oreja, un complejo vitamínico cuando la historia.